Todo lo que soñé era mentira. Tus ojos inocentes me engañaban y esos labios que tanto me besaban. Poco tiempo después me maldecían. Tu pecho de mujer nido de miel. De pronto al corazón que me adoraba. Ya mañana sabrás lo que son penas. Todo en el mundo para ti acabó. En el mundo para ti acabó.